esta predicación en esta mañana es la cruz. Así de sencillo, la cruz. La cruz de Cristo, la cruz de nuestro Señor. Y yo quiero decirles que la cruz es más que un símbolo. Sabemos que hay muchos símbolos que han sido usados para identificar a los cristianos. Al principio hubo varios símbolos, al principio hubo un pavo que en teoría los representaba porque simbolizaba la vida eterna, hubo una paloma, hubo también el pez, que es muy, muy, muy conocido, ¿se acuerdan? Pero el pez se usó no en sí, por la idea de ser pescadores de hombres, sino porque esta palabra pez en griego es un acrónimo. Y cada una de las letras que componen la palabra pez en griego, que es ictus, significa Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, por eso también al principio se simbolizó el cristianismo con el pez. Y de hecho entre ellos se conocían, acuérdense que los cristianos éramos perseguidos, y entonces una manera de asegurarse que la otra persona era cristiana era a través de esta identificación del pez. Pero en esta mañana yo quiero compartirles de la cruz, y la cruz no puede ser un símbolo para nosotros como cristianos. La cruz es mucho más. La cruz es el centro de nuestra fe. La cruz es el evento que cambia la historia de la humanidad en dos. No solo hablando del mundo natural, sino también hablando del mundo espiritual. Y nosotros, hoy yo había preparado uno de estos puntos para personas nuevas, porque iba a hablar de la cruz para una persona que no conoce a Dios y que necesita acercarse a la cruz. Pero hoy, al ser todos creyentes, voy a hablar, voy a dar una predicación para creyentes, ¿vale? Y volviendo a este tema, es importantísimo que entendamos la cruz. Nuestra vida espiritual empieza mirando a la cruz, y nuestra vida espiritual tiene que caminar cada día mirando a la cruz. Nosotros como cristianos necesitamos tener una mirada fresca y renovada de la cruz, y la única manera de que eso ocurra es que todos los días miremos a la cruz. Todos los días, todos los días. Si miramos a la cruz, en la cruz vamos a tener no solamente un sentido de nuestra vida, sino que también no vamos a perder nunca la perspectiva de nuestra eternidad. No vamos a perder la perspectiva de quiénes somos realmente, hijos de Dios con un destino eterno, con una misión aquí en la tierra que tenemos que cumplir y que por eso estamos aquí. Quiero decirte que la iglesia no ha sido llevada al cielo porque tiene que cumplir una comisión, una misión, la gran comisión. Quiero decirte que probablemente tú estás hoy allí sentado donde estás porque hay una misión que Dios te ha dado que no has cumplido. Y quiero decirte que probablemente el día que Dios considere que tú la cumpliste, te llevará. O quizá algún día te llevará sin haberla cumplido. Solamente nosotros decidimos eso. Pero cuando nos mantenemos enfocados en la cruz, podemos entender realmente que nuestra vida tiene un sentido y un propósito, y que realmente podemos caminar en plenitud. Ahora voy a estar explicando algunos puntos más en detalle. Yo quiero que cierres tus ojos allí donde estás y vamos a orar en esta mañana. Señor, en esta mañana tú, Espíritu Santo de Dios, nos quieres llevar a través de este mensaje a mirar a la cruz. Y Señor, nosotros hoy queremos hacerlo. Por eso hoy presentamos nuestro corazón y nos exponemos para que tú nos hables, Señor, y para que tú lleves nuestra mirada hacia ti, Señor, hacia la cruz. Y hoy pueda venir sobre cada uno de nosotros no solo un entendimiento mayor de la obra de la cruz, sino también una renovación en nuestra fe. Una renovación en nuestra fe. En el nombre de Jesús, para que podamos ser y hacer todo lo que tú has destinado sobre nosotros. Espíritu Santo de Dios, hoy yo te pido de manera muy especial que estés en este lugar redarguyendo los corazones. Redarguye corazones en esta mañana, Señor, para que seamos hijos realmente fieles a la verdad de la cruz. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra en Hechos 1:8. Es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Dice la palabra: pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y un conector importante, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Está ligando un suceso muy importante como es recibir poder cuando viniera el Espíritu Santo de Dios, el bautismo en el Espíritu Santo, con ser testigos. Está ligando estos dos eventos. Cuando viene el Espíritu Santo de Dios, recibimos el poder de Dios y entonces podemos ser testigos. Ahora, ¿qué es un testigo? Un testigo es alguien que ha visto algo o ha oído algo y entonces puede hablar de eso. La palabra dice aquí que nosotros somos testigos, testigos. Dice Primera de Juan 1, versículos 1 al 3. Primera de Juan 1, versículos 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué testificamos de lo que hemos visto y oído y escuchamos? Testificamos de nuestra fe. Eso es lo que están diciendo ellos allí. Ellos entendían que eran testigos y tenían la responsabilidad de testificar a otros. Ellos habían vivido esta experiencia de la fe de una forma cercana y directa, y sentían que había una obligación en ellos. Ahora, yo quiero decirte que como testigo tú puedes haber visto, haber oído y aún así callar. Hace muchos años, yo no sé si lo conté, cuando yo tenía como unos 14 años, nosotros vivíamos en una casa frente a la playa y al frente había una avenida. Y estaba un ciclista que era de la Armada Nacional. En San Andrés había un batallón de estos muy importantes, por toda la trifulca con Nicaragua, de que quería Nicaragua quitarnos y tal, invadirnos. Y bueno, en fin, Nico sabe de qué estamos hablando. Y el punto es que era la mañana y esta casa tenía un gran balcón. Y a mí me encantaba salir allí a mirar, y mi familia, mi madre también. El punto es que este ciclista es atropellado. Y cuando es atropellado por un hombre que en la ciudad, en la isla, tenía mala fama de que estaba metido con narcotráfico. Y este hombre, cuando lo atropella, está, parece que bajo efectos de la droga o del alcohol, y este hombre se va. Y nosotros hemos visto la escena y claro, es una situación muy angustiante, porque lo primero que tú haces es desaparecer. Tú no te quedas allí para decir yo vi, sino que tú tienes miedo y tú te escondes. La cosa no quedó así. Después de un tiempo, cuando empieza la investigación, sí descubren que es este hombre, pero necesitan a alguien que haya visto la escena de primera mano y que esté dispuesto a ser testigo e ir al juicio. Por supuesto, nosotros no quisimos ni siquiera decir que habíamos presenciado el hecho. Nos pusieron escuchas por teléfono para escuchar todo lo que hablábamos, por si hablábamos esta conversación de lo que habíamos visto con alguien. Mi mamá se paró en su postura, no lo voy a hacer, porque eso sería peligroso para mí y sería peligroso para mi familia. Así que decidimos todos callar. Y al callar, este hombre quedó libre. Y al callar, fuimos instrumentos de injusticia. Y en cuanto al Evangelio es igual. Cuando nosotros hoy, habiendo sido testigos de algo tan importante como es la salvación, y sabemos que tenemos esa respuesta de salvación para otros y callamos, nosotros estamos siendo instrumentos de injusticia y estamos perpetuando el dominio de Satanás sobre la vida de estas personas, porque estamos siendo pasivos. Pero quiero decirte, la pasividad en el reino espiritual tiene consecuencias. La pasividad tuya le da como un poder a otra cosa, y en este caso al reino de las tinieblas. ¿Por qué creen que el Señor Jesús delegó en la iglesia la gran comisión? Es la iglesia la encargada de pelear contra el Hades, pero no prevalecerá, porque la iglesia tiene el respaldo y el poder de Dios para conquistar la oscuridad. Pero la iglesia tiene que querer hacerlo. Tú y yo tenemos que querer ser testigos de este mensaje de salvación y no escondernos, ni amedrentarnos, ni ser apáticos, ni ser indiferentes, sino realmente entender que tenemos que posicionarnos espiritualmente, porque hay mucho en juego. Ahora, esto solo es posible si hacemos varias cosas. Tú podrás ser un testigo efectivo si cumples varias características. Y la primera de estas características de las que quiero hablar en esta mañana es que tú primero tienes que haber ido a la cruz. Tú tienes que haber ido a la cruz. Tú tienes que haber experimentado la salvación. Tú tienes que haber ido a la cruz. O si no, serías un testigo falso. ¿Saben lo que es un testigo falso? Aquel que asume que ha oído y que ha visto, pero no es cierto. Podemos ser testigos falsos si nuestra fe no es una fe real, si no hemos ido a la cruz. Es necesario haber entendido que necesitábamos un Salvador. Es necesario haber entendido que en mí no había nada bueno para ser salvo. Es necesario haber entendido que mi espíritu estaba muerto y que no podía comunicarme con Dios. Es necesario haber entendido que era yo quien merecía el castigo por mi pecado. Es necesario entender que Jesús, el Hijo de Dios, en acuerdo con el Padre, dijo: Yo decido ir y morir por el hombre. Yo decido ser el puente de reconciliación. Es necesario que tú hayas entendido que necesitabas al Salvador, que tu vida era vacía, que tu vida era incluso sin esperanza, que estabas perdido. Yo trato de recordar muy, muy, muy seguido cuando el Señor me tocó, porque me encanta recordar cómo me sentía antes de que Él llegara a mi vida. No es masoquismo, pero es como que me hace comparar lo que tengo hoy con lo que tenía antes cuando no le conocía. Me encanta sentir lo vacía y lo sola, recordarlo, lo vacía y lo sola que me sentía, lo desamparada, lo confundida y perdida. Recuerdo cuántas veces intenté llevar una vida buena, bonita, moralmente correcta, y no pude. Y recuerdo cuántas veces vivía cosas que me daban alegría temporal, pero que luego me hacían sentir como que volvía a ese lugar donde me sentía, estaba yo sola con mi vacío en mi corazón. Y por eso buscaba tanto relaciones, movimiento, acción, toda esta vida que tuve antes, porque me sentía que necesitaba algo, algo me faltaba. Y me encanta recordar cuando un día vino el Señor y me tocó. Me encanta recordar que yo era una basura, ¿saben? Y que Él me amó. Me encanta recordar que me insistió, porque yo le dije no muchas veces. Y me encanta recordar que no se dio por vencido, pero que un día me hizo sentir que estaba cambiándole a Él por otras cosas que no me aportaban nada, no llenaban mi vida, que solamente me daban más sed. Recuerdo esa escena allí con el Señor y lo que estaba viviendo en el momento, y el Señor me dijo: ¿es esto lo que estás cambiando por mí? Y me encanta recordar todo eso, porque saben que yo sé que cada uno de nosotros tiene una historia. Cada uno de nosotros fue llevado a través de una necesidad que sentimos a encontrar la satisfacción a la gran necesidad que era nuestra necesidad espiritual. Porque todas estas cosas que sentíamos, todas estas necesidades eran solo sombras de la gran necesidad espiritual de nuestra vida. Y me aterra la idea de que hoy la gente no sea consciente de esa necesidad espiritual que tiene y que nosotros sabemos que existe porque la vivimos. Hoy le podemos poner nombre. Hoy tú puedes decir: ah, yo me sentía así, era porque había un vacío de Dios en mi vida. Ah, porque ya estoy en el otro lado y lo sé. Pero hay tantas personas allí que están buscando algo que llene sus vidas, algo que les dé sentido, porque esa necesidad es la sombra de ese gran vacío de Dios en sus vidas. El Señor Jesús, y ahora voy a hablar de eso, sentía compasión, se enternecía, se sentía realmente conmovido por la necesidad de las personas. Es importante que recordemos cuando llegamos, para nunca olvidar que no éramos dignos, que llegamos con nuestros vestidos rotos, sucios, hechos harapos, y aún así el Padre nos amó. Por eso me gusta tanto esa escena del hijo pródigo llegando a casa del padre, oliendo mal. Yo me imagino ese pobre tenía que oler mal, sucio, con su ropa sucia, seguramente sin zapatos, sus pies destrozados, y el padre le abraza. El padre le abraza. Éramos pecadores, ese hijo pecador es abrazado por el Padre, pero luego cambia sus vestiduras, no lo deja en su condición de pecador, sino que cambia sus vestiduras. Necesitamos hoy recordar la cruz. Cuando tú miras la cruz, tú vas a recordar que tú no tienes derecho a nada. Cuando tú miras la cruz y tú realmente entiendes la cruz y tú realmente entiendes que es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, el que murió en la cruz por ti, porque cuando Él murió en la cruz estaba muriendo por ti. Cuando tú entiendes eso y entiendes quién eras tú, una persona que le dio la espalda a Dios, una persona sin oportunidad de redimirse a sí misma, y entiendes que en esa cruz Él te amó, Él te abrazó, Él pensó en ti, Él murió aún sabiendo todas esas cosas horribles que has hecho en la oscuridad, que a nadie te has atrevido a contar. Cuando tú entiendes que no eras ni siquiera digno de esa salvación, entonces todo nuestro orgullo, toda nuestra altivez, toda nuestra ambición, todos nuestros reclamos caen en tierra. Cuando tú miras a la cruz y tú entiendes esto, tú sabes que lo tienes todo. Lo tienes todo. Y entonces se acaban los reclamos. Señor, ¿por qué no me das para esto? Señor, ¿por qué no me llega? ¿Por qué? No, lo tienes todo en la cruz. Cuando miras la cruz entiendes que si te fue dado el Señor Jesús, ¿cómo no tendrás todas las cosas? Tienes que aprender a esperarlas en su tiempo, a la manera de Dios. Solo es posible, y quiero decirte esto, vivir una vida de fe real, profunda, sincera, cada día, si miras la cruz. Si miras la cruz. La cruz pone en perspectiva tu vida. ¿Qué le vas a reclamar a Dios? ¿Qué le vas a reclamar a Dios? Cuando tú empiezas a reclamar es porque tú no estás mirando la cruz. Cuando tú empiezas a exigir y a frustrarte con Dios es porque no estás mirando la cruz. Cuando tú empiezas a dejar de vivir en la humildad de un pecador arrepentido que hoy recibió la salvación por la gracia de Dios, no porque te la merecías, no porque había nada bueno en ti, por pura gracia. Cuando tú entiendes eso, ¿qué más vamos a pedir? La perspectiva de la cruz. Entender cada día que en esa cruz yo recibí perdón de mis pecados. En esa cruz recibí salvación, una vida eterna. En esa cruz recibí redención, fui comprado por precio de sangre. En esa cruz hubo propiciación, Jesucristo aplacó la ira del Padre. En esa cruz hay libertad, en esa cruz hay poder, en esa cruz hay sanidad, en esa cruz hay propósito. Yo quiero decirte, si como cristianos no estamos viviendo en esa plenitud del consumado es, porque cuando el Señor Jesús concluye la obra, Él dice justamente, pronuncia estas palabras, consumado es. Todo, Padre, todo lo que tenía que hacer yo ya fue hecho, consumado es. Para que tú tuvieras vida plena, para que tú tuvieras vida completa en Él. Cuando tú no estás viviendo en esa plenitud es porque estás buscando en el lugar incorrecto. Es porque estás mirando otro camino. Estás mirando hacia otro lado. Por eso la cruz es un evento pasado, ya ocurrió, pero en la vida del cristiano tiene que ser como un evento futuro, como algo que tú estás mirando todos los días, todos los días. Tus circunstancias miradas a través de la cruz. Porque entonces la perspectiva de nuestra vida cambia. Cuando tú pasas por pruebas y miras la cruz y ves que el Señor Jesús sufrió por ti, no te avergüenzas. No dices, el Hijo de Dios, el que no conoció pecado, fue hecho pecado por mí y sufrió en la cruz por mí. ¿No le da un sentido diferente a la prueba? Cuando estás pasando por necesidad, cuando estás pasando por lo que estés pasando, ¿no te hace la cruz tener una percepción diferente? La cruz. Cierra tus ojos. Mira la cruz en esta mañana. Mira la cruz en esta mañana. Piensa por un momento en el Señor Jesús mirándote mientras moría en la cruz. pensando en ti, pensando que todo lo que estaba padeciendo valía la pena porque tú eras parte de ese plan y a través de eso que Él estaba haciendo, Él te iba a traer a ti hacia Él, hacia el corazón del Padre. E ibas a poder estar cerca de su corazón viviendo una relación íntima como hijo, con un destino nuevo y eterno. Mira la cruz y deja que la cruz te avergüence en esta mañana. Deja que te avergüence. Cuando atrevidamente reclamamos sin ser conscientes de que ya hemos recibido todo. Pero también vengamos a la cruz con gratitud. Porque sin ser dignos, Él nos amó. Sin ser dignos, sin que fueses digno, Él te amó. La palabra dice que Él murió por todos. Pero solo reciben este sacrificio los que le aceptan a Él. Dale gracias porque un día el Espíritu Santo de Dios vino sobre ti y abrió tus ojos espirituales y pudiste ver su verdad y pudiste sentirte como un pecador que necesitaba un Salvador. Y pudiste caer a sus pies entendiendo tu necesidad de un Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Cuando venimos a la cruz, podemos sentir compasión por aquellos que no conocen al Señor. Cuando miramos la cruz, entendemos que nosotros recibimos el beneficio de ese sacrificio en la cruz y que al recibirlo nosotros nos volvemos deudores, deudores por amor y deudores en gratitud. Y seguramente entenderemos lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16. Él dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, diga conmigo, ay de mí, si no anunciar el Evangelio. Él entendió cuando Él fue amado por Dios y Él entendió cuando Él, en la gracia de Dios, fue escogido para conocerle, Él entendió que aunque gastara su vida sirviéndole a Dios, nunca podría pagar esa deuda de amor. Por eso Él dijo, Señor, mi vida es tuya, te pertenece. Yo hoy me siento responsable de anunciar a todos lo que yo he visto. Hoy me siento responsable de ser un testigo de tu verdad, de tu salvación. Por eso Él dice que está obligado por Dios a hacerlo. Él siente esta obligación, esta necesidad de predicar el Evangelio. Y esta comprensión, fíjese que ya no solamente, o sea, la cruz me habla de algo entre Dios y yo, ¿se da cuenta? Algo entre Dios y yo. Yo amado por Dios, yo beneficiado del sacrificio de la cruz. Pero cuando yo miro a la cruz, también Dios me habla de mi responsabilidad frente a otros. Entonces soy movido a tener este corazón compasivo del Señor Jesús por aquellos que no le conocen. En Marcos 6:30, vamos a ver una historia. Marcos 6:30. Es una historia muy conocida. Marcos 6:30. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Muy bien. Marcos 6:30. Y tenemos aquí la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Y es importante entender aquí, en la escena, varias actitudes. Los discípulos han sido enviados, cuando usted puede leerlo, estamos aquí en el mismo capítulo 6, en el 7, los 12 discípulos son enviados en una misión de predicar el evangelio, de sanar, de liberar. Y luego ellos regresan y ocurre esta escena en Bethsaida, y entonces el Señor Jesús trata de llevárselos a ellos para que descansen, pero cuando la multitud ve que el Señor Jesús se va a, digamos, empieza como a moverse, la multitud empieza a perseguirle. Y llegan a este lugar que es un gran campo, y entonces ahí se reúnen más de 5,000 personas, porque recuerden que los 5,000 son solo contando a los hombres. En esa época las mujeres éramos un cero a la izquierda, nunca mejor dicho, y los niños tampoco contaban. O sea que esos 5,000 no incluyen ni a las mujeres ni a los niños. Y entonces, yo quiero que leamos desde el versículo 34, dice: cuando Jesús salió, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces comenzó a enseñarles. Hay otro evangelio que dice: comenzó a sanar, sanó a muchos de los que estaban allí. Lo que yo quiero que entendamos en esta mañana es que el Señor Jesús nunca fue indiferente a la necesidad de las personas. Aunque el Señor Jesús sabía que la necesidad más importante del hombre era la necesidad espiritual, aún así el Señor nunca ignoró la necesidad primera, la necesidad sentida, esa de la que hablábamos hace un rato. Si la gente tenía hambre, el Señor Jesús daba de comer. Si la gente necesitaba ser sana, el Señor Jesús sanaba. El Señor Jesús se encontró con muchas personas y les enseñaba de acuerdo al carácter de esa persona, a la situación que estaban viviendo. El Señor Jesús habló diferente a la samaritana, a Bartimeo, a Nicodemo. El Señor Jesús hablaba diferente a un ladrón, a un publicano, a una prostituta, a una adúltera, a un religioso. Él se identificaba con cada una de estas personas para poder hablar a su mismo nivel, hablar su lenguaje, hacerle sentir que entendía su necesidad y le importaba su necesidad. Una de las cosas que aprendemos cuando íbamos a ser padres, yo era tan consciente de que era una experiencia nueva y yo quería ser una buena mamá. Y yo me acuerdo que yo compraba libros para los papás y yo me los leía, después le contaba a mi marido: cariño, tenemos que hacer esto y esto y esto y esto. Pero recuerdo una de las primeras cosas que aprendí, decía: trate de hablar al niño de manera que le entienda. Y de hecho decían: inclínese a hablar con el niño para que quede al mismo nivel. Me encanta pensar que el Señor Jesús se inclinó para hablar al mismo nivel con nosotros. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo que Él hizo, a sentir esa compasión. ¿Sabes por qué hoy no estamos predicando a otros? Porque hemos perdido la perspectiva de la cruz y hemos perdido la perspectiva del amor y de la compasión de aquella cruz por toda la humanidad. Por eso no nos importa que el vecino se muera y se vaya al infierno. Eso es una realidad. Tenemos un destino espiritual para salvación o para condenación. Es una realidad. Y necesitamos hoy que nuestro corazón cambie. Que nuestro corazón cambie. Porque nos hemos ocupado tanto de nuestra salvación, de nuestra necesidad, que hemos dejado de mirar todo el plan completo. Entiéndanme, a mí me encanta la tarta de chocolate. yo me la comería toda. No sé si eso sea un buen ejemplo, ¿no? Pero a veces solamente nos conformamos con un trozo. Hay todo un panorama. Hay una gran visión. Y no podemos solamente vivir una parte que, iglesia, nos seca. Esa perspectiva incorrecta de la vida espiritual nos seca, nos ahoga. ¿Saben por qué? Porque el cristiano está llamado a dar, a dar, a dar. Y cuando tú no estás haciendo aquello que has llamado a hacer, que es a dar, a dar, a dar, tú te empiezas a ahogar, te empiezas a secar, te empiezas a entumecer. Como dice mi suegra, te empiezas a mohosear. ¿Saben? Te sale moho. Hay muchos cristianos que hoy tienen moho porque están allí guardados en su lugar y no están dando. Hoy eres agua estancada en tu vida porque no estás siendo lo que tienes que ser. Compasión. Y entonces los discípulos que fueron enviados, a veces podemos ser solo religiosos y no tener la esencia, el carácter, el corazón de Dios. Estos discípulos fueron enviados unos días antes y fueron e hicieron cosas, pero no tenían el corazón de Dios. Porque miren, en el versículo 36, los discípulos empiezan a mirar con sus ojos humanos: Señor, estamos en un lugar, aquí está atardeciendo, mándalos, porque ahora aún están a tiempo para que vayan a las aldeas y busquen qué comer. Los discípulos están tratando de lavarse las manos: Señor, despídelos, Señor, despídelos, aquí no hay nada que hacer. El Señor Jesús tuvo compasión, pero los discípulos están mirando humanamente y le dicen: despídelos, despídelos. Pero el Señor Jesús lo que les dice es: darles ustedes de comer, denles ustedes de comer. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Y Juan nos dice, es el único evangelio que nos cuenta, que hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. No sé por qué Dios usó a un niño. No sé si fue su fe sencilla quien iba a ser parte de ese milagro. Pero el Señor Jesús no dejó que los discípulos se salieran con la suya. El Señor Jesús los lleva a que ellos mismos sean parte del milagro. Parte del milagro. De la multiplicación de esos panes y de esos peces. ¿Saben? Esta escena es un cuadro del mundo perdido sin Jesús. De las multitudes hoy allá afuera que necesitan un Salvador, que tienen hambre y sed. Por eso yo les digo que me gusta recordar cuando yo no conocía a Dios, para no perder la perspectiva de lo que pueden sentir estas personas que hoy no le conocen. Y de aquí voy al siguiente punto. Llevo media hora, pastor. ¿Quieres que lo deje aquí? ¿Lo dejo aquí? Vale. Déjame terminar esta idea, ¿vale? Bueno. Y aquí iríamos a este siguiente punto. Y es ser libre de mis limitaciones. Ser libre de mis limitaciones. Cuando estos discípulos o este niño pone lo poco que tiene, miren qué situación tan ilógica, ¿no? 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud. Es una situación, hombre, por supuesto, completamente ilógica. Pero una lección espiritual muy linda de esta historia es que siempre que ponemos lo poco que tenemos al servicio de Dios, Dios lo puede multiplicar. Es esta misma idea de que dijo el Señor Jesús: el que no siembra conmigo, desparrama. Es esta misma idea que más vale 90% bendecido que 100% en maldición. Es la misma idea de entender que todo lo que tengo y lo que soy debe ser suyo. Y que cuando yo hago eso, por muy poco que sea lo que yo tengo, Él lo va a multiplicar. Él lo va a multiplicar. El problema es cuando estamos mirando nuestras limitaciones. Eso fue lo que hicieron los discípulos, mirando toda la escena como algo terrorífico. ¿Qué vamos a hacer con todo este montón de gente? ¿Qué vamos a hacer con una necesidad tan grande si nosotros no tenemos para darles? En Juan habla de un diálogo que él tiene con Felipe, y Felipe dice: Señor, no tendríamos dinero para comprar para tanta gente. Y nosotros necesitamos empezar a ver las cosas con la perspectiva de Dios. Yo quiero decirte, no importa que lo que tú tengas sea poco, entrégalo en las manos de Dios y Él lo va a multiplicar. El problema es cuando nos quedamos en la limitación. Ese es el problema. Cuando me quedo mirando en lo poco que tengo, que es tan poco que para qué lo ofrezco. ¿Qué tal que este niño hubiera pensado así? No, ni para qué digo nada. Imagínate, si solo tengo para mí y acaso para compartir con alguien. Pero cuando Él decide darlos, el Señor Jesús, entonces los puede multiplicar. Y todos comen, todos son saciados y sobran cestas, 12 cestas llenas. Yo creo, miren, ahora que estamos haciendo este curso de evangelismo en la iglesia, y yo sé que hay algunos que sienten que no tienen la capacidad. Yo sé que hay algunos que sienten que les cuesta estudiar. Y algunos sienten hasta temor de presentar un examen porque les va a ir mal. Ustedes solamente están viendo su limitación. Aquí no te vamos, no vamos a publicar las notas allí para saber quién saca 10 y quién saca 3. Aquí lo que nos interesa es que tú conozcas una estrategia que te ayude a discipular. Una estrategia que le ponga voz a ese encuentro tuyo con Jesús en la cruz, y luego tú puedas compartirlo con otros. Este curso está siendo una herramienta de Dios, como han sido esas sillas, para movernos, para cambiar el corazón de esta iglesia y que esta iglesia despierte. Estamos preparando la iglesia como las vasijas para lo que viene. Mire, ayer nomás el Señor le dijo a nuestro pastor que alguien había ofrendado unos altavoces porque el Señor no lo dejaba en paz, y los ofrendó. Hemos podido comprar un proyector mejor que el que tenemos. Saben que el pastor es un, en eso es un máquina, unos chollos que consigue por eBay. A mí el Señor me dijo, miren, cosas tan pequeñas. A mí el Señor me dijo, me empezó a hablar de la casa, del templo, que estuviera bien. Y cuando el Señor me empieza a hablar de estar bien la casa, es porque Él quiere tener la casa bien. A veces lo natural también es importante. Porque si tú no quieres traer a tus amigos porque la iglesia no es bonita, parece que es una cosa natural, pero puede al final terminar afectando. Y el Señor, por eso fue que me dijo a forrar las telas que están, las sillas que están dañadas. Y forramos como 20 sillas o 27, ¿cuántas forramos? Rotas, por nosotros mismos, ¿eh? Porque ese tipo de sillas, eso se rompe si le metes el dedo, las de plástico. O sea, las hemos dañado nosotros. Y ni se diga del milagro de las sillas azules desaparecidas, que si hablamos de la dimensión desconocida, esas están por ahí en el Triángulo de las Bermudas. Pero volvamos al tema. Lo que digo es que nos estamos preparando. Iglesia, este curso es para prepararte. Este curso es para ayudarte a hacer algo que Dios te manda hacer. Porque la evangelización no es una opción. No es una opción. Es una orden imperativa. Hazlo. Hazlo. hazlo. Si no lo hacemos, estamos siendo rebeldes a la visión de Dios. Yo he sido tan conciliadora. De verdad, yo le decía a las chicas el viernes, estoy sorprendida de mí misma, de lo misericordiosa que estoy siendo. Pero saben que yo soy estricta. Pero yo no siento que el propósito de este curso sea que ustedes sean de 10. El propósito de este curso es que ustedes aprendan, aprendan y algo se encienda en ustedes y dejen de estar mirando la limitación del no sé cómo compartir el evangelio. Tengan simplemente un guión para expresar algo que ya ha ocurrido en sus vidas y que es una obligación y una responsabilidad que compartamos. Por eso me han dicho algunos, pastora, que el miércoles, vale, el miércoles. Pastora, que no, que el domingo, vale, el domingo, pero no te puedes cambiar más. Pastora, que el examen, venga, que te ayude tu tutor, preséntalo después, porque no quiero que nadie se salga. Por eso sí dijimos, para las personas que están sirviendo, es una obligación, porque caramba, si no es la iglesia, la gente que sirve, que es comprometida, que entiende realmente lo que es obedecer a Dios en lo que Él pide, entonces, ¿a quién? ¿A quién vamos a decirle que lo entienda? Por eso dijimos, estos de primera fila son los que decimos, ustedes tienen que hacerlo. De los demás entendemos que están en otro proceso, en otras circunstancias. Por eso este curso ha surgido ahora, en este tiempo. En la época del Señor Jesús, ustedes no se acuerdan que la gente se sorprendía cuando escuchaba hablar a Jesús. ¿Este no es el hijo del carpintero y de María? ¿Se acuerdan? ¿Y no se acuerdan que la gente se sorprendía cuando escuchaba hablar a los discípulos? ¿No se sorprendían los mismos hombres de la ley, los mismos sacerdotes? ¿Por qué? Porque en esa época estos pescadores eran la gente más inculta, con comillas. Dentro de la cultura judía, los niños cuando nacían, la madre se encargaba de enseñarles lo que tenía que ver con la fe, a orar, el padre le enseñaba el oficio familiar. Cuando ellos tenían 5 años, ellos eran mandados a la escuela y en la escuela les enseñaban lo básico, que era leer, escribir y contar, lo básico. Si había alguno listo, entonces podía ir a Jerusalén a estudiar con los doctores de la ley. Yo supongo que esa es la universidad para nuestro tiempo. Hasta de pronto el bachillerato. Entonces, estos pescadores que sabían leer, escribir y contar. Y a partir de los 13 años, cuando eran considerados adultos, entonces podían ir a la sinagoga a escuchar la ley, las enseñanzas. Era todo lo que tenían de bagaje. Pero esos eran sus 5 panes y sus 2 peces. Esas eran sus limitaciones frente a la gran necesidad rendidas y entregadas a Dios. Dios no te escogió a ti porque eres el más guapo, el más inteligente. Te escogió porque te vio y te amó y sintió gracia de ti y dijo, con lo que Él tiene puedo hacer grandes cosas. Pero si solamente estamos mirando la limitación, el no puedo, el no tengo, nunca vas a caminar en lo que Dios tiene para ti. Alguien dijo, Dios solo podrá usarnos cuando dejemos de sentirnos víctimas. No necesitamos la autocompasión ni la compasión de los demás porque ya recibimos la compasión de Jesús. Amén. Entonces yo no quiero excusas. No me vengas a mí aquí a decir que no puedes presentar un examen, porque el examen es lo de menos. Quiero ver tu fidelidad, quiero ver tu esfuerzo, quiero ver tus limitaciones rendidas al Señor, porque quiero decirte, cuando tú vayas a predicar, y eso lo dejo para el próximo domingo, no vas solo. No vas solo. Es el Espíritu Santo de Dios el que te da poder, el que une tu limitación, tu poco rendido a Dios con su gran poder. Y entonces eres una bomba espiritual que puede ganar el corazón de alguien para Jesús. Amén. Es eso. No más limitaciones. No más mirarnos a nosotros mismos, porque nunca vamos a llegar a donde Dios nos quiera llevar. Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos. Señor, en esta mañana quiero terminar este tiempo yendo a la cruz, Señor. Hemos empezado este tiempo mirando a la cruz. Y ahora para terminarlo queremos seguir mirando a la cruz, Señor, y entender que allí somos completos. Y Señor, entender que toda insatisfacción que a veces sentimos, que toda frustración, que toda desesperanza, que toda confusión, es cuando dejamos de mirar la cruz. Y Señor, hoy queremos recordar que en ti estamos bendecidos completamente. Que tú realmente eres esa fuente de agua viva. Pero que para vivir, Señor, en esta plenitud, nosotros tenemos que practicar este ejercicio diario de venir a la cruz. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra forma. Porque nunca pudimos vivir esta vida justa sin ti. Y ahora que te tenemos, tampoco podemos hacerlo. Sin la cruz, hoy seguimos estando a la deriva, Señor, aunque te hayamos conocido. Y hoy yo quiero pedirte que cada uno pueda reencontrarse con el valor de la cruz y realmente pueda rendir todo a los pies de esa cruz. Toda ambición, Señor, toda soberbia, toda amargura, todo reclamo, toda ofensa, toda impotencia, toda limitación, toda enfermedad. Señor, qué bueno es mirar a la cruz y saber que tu amor nos miró. Y aún hoy, Señor, que ya no estás en esa cruz, pero que estamos cubiertos por ese sacrificio, aún hoy, Señor, allí sentado a la diestra del Padre, tus ojos de amor siguen estando sobre nosotros. Hoy te bendecimos. Yo te pido que esta iglesia sea una iglesia que mira a la cruz todos los días. Una iglesia que no olvida, sino que está recordando. Señor, porque tú se lo decías al pueblo de Israel con insistencia, que recordara, que recordara, que recordara, que recordara, que meditara, que reflexionara, porque sabes que somos un pueblo olvidadizo. Yo te pido que esta iglesia nunca más camine de espaldas a la cruz, sino que pueda caminar mirando a la cruz. Y que todo lo que ocurra en este lugar sea porque tenemos una comprensión de quiénes somos hoy frente a la cruz y de lo que tenemos que hacer hoy frente a la cruz. Ayúdanos a tomar estas decisiones, Señor, que realmente empiecen a cambiar nuestro corazón. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.